los cueros bien apretados. Suéname un poco el timbal, pa' bailarlo a mediola. Suéname un poco el timbal, pa' bailarlo a mediola. Toca, toca timbalero. Suena, suéname los cueros. Suena, suéname los cueros. Toca, toca timbalero. Toca, toca timbalero. Suena, suéname los cueros. Timbalero, suena, suéname los cueros, suena, suéname los cueros, toca, toca timbalero, toca, toca timbalero.